13 horas, 45 minutos. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Es el Club Ranger, institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad con la divisa de los romanos. Une a la mente un cuerpo sano, tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el golf. Deportista Ranquerino, justo orgullo del Talquino. Cuando entran a la cancha van dispuestos a vencer, mas si la suerte es adversa también saben perder. Deportista Ranquerino. Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este lunes 5 de octubre. Con el cariño de siempre comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la contingencia deportiva. En el fútbol los resultados mandan. Más allá de la leve mejoría que se ha apreciado en el juego, viendo un equipo más agresivo, más vertical, aunque sin instinto matador, hay falencias en la puntada final, pero la estadística indica que desde la llegada de Héctor Almandós, el cuadro talquino ha sumado un punto de 6. Empató 2-2 con Iberia en Talca y perdió 2-1 con La Serena en el Norte Chico. Más allá de que la posesión del balón perteneció a Rangers en grandes pasajes del partido, que tuvo más cantidad de tiros de esquina, remates al arco, pero goles son amores y no buenas razones. De todas maneras, la única manera es seguir entrenando fuerte y esperar que los resultados vengan, porque el Rangers se queda peligrosamente en los últimos lugares de la tabla. Vamos revisando los resultados de la fecha de la primera B. Deportes Concepción igualó sin goles con Copiapó. La Serena venció 2-1 a Rangers. Estos partidos en jornada sabatina correspondientes a la octava fecha. El día domingo, con más de 13.000 personas en las gradas, Deportes Temuco logra su sexta victoria en línea, superando 1-0 a Cobreloa. Santiago Morning pierde 2-1 con Puerto Montt en la capital. En Chillán, Ñublense cae 2-1 con Curicó Unido. En Los Ángeles, la goleada de la fecha, Iberia 4, Coquimbo Unido 0. Y Magallanes dio cuenta de Barnechea por 2-0. La fecha se completa mañana a las 20 horas en Sausalito con el partido de Everton San Felipe. Tabla de posiciones, Temuco 19 puntos. Cobreloa 16, La Serena y Magallanes suman 14, San Felipe 13, Ñublense 11, Everton y Curicó Unido 10, Iberia, Barnechea y Puerto Montt 9, Más atrás, Copiapó y Rangers con 8. Por estricta diferencia de gol, Rangers queda 13º, porque Copiapó tiene menos 3 y Rangers menos 6. 13º Rangers con 8 puntos. 14º, Deportes Concepción con 7. Penúltimo, Santiago Morning con 6. Y colista, Coquimbo Unido con 4. Comienza a rondar el fantasma de la temporada anterior nuevamente, donde Rangers se queda en la parte baja de la tabla. De los últimos 12 puntos ha obtenido apenas 1. Si no se le gana a Santiago Morning, la cosa se pone de castaño a oscuro. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente. Fonofax 224-2586. Un breve corte y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva en este comienzo de semana. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal Deportiva. Deportes. I got my first real six string. Bought it at the Five and Dime. Played it till my fingers bled. Continuamos con Señal Deportiva. Estuvo el día sábado de comentarista por el CDF para el partido entre Papayeros y Rojinegros, Iván Marcelo Álvarez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo va todo allá en Talca? Preocupación porque Rangers se ubica en los últimos 4 lugares de la tabla. Sí, sí, me imagino porque... El tema de rendimiento, yo lo vi, no lo vi mal a Rangers, a diferencia del partido que jugaron frente a Everton, me parece que ese también, ese partido estuve porque me tocó la transmisión, y ahora me parece que las oportunidades se las crearon, que eso siempre es importante, sobre todo para los mediocampistas, delanteros, que viven muchas veces del gol, pero que lamentablemente no se le pudo abrir el arco, ¿no? De hecho, el descuento fue hecho por un defensor, que Bruno Romo, con un balón detenido. Las oportunidades claras que hubo no las supieron aprovechar. Yo creo que eso fue el pecado más grande de Rangers. Futbolísticamente, ¿en qué se ha mejorado? Yo creo que se mejoró en la posesión del balón, se mejoró en trabajar la jugada con el balón al pie. Me parece que tuvo una mayor participación Berríez, la nona Muñoz, en medio terreno. Para mí hicieron un buen partido, pero que faltó coronarlo con el descuento. Estoy con mi hijo aquí en brazos, por si se escucha algo. Sí, sí. Se escucha un bebé, es mi hijo que está aquí conmigo. Iván, ¿y por dónde pasó la derrota frente a los Papayeros? Yo creo que, mira, Rangers partió bien durante todo el primer tiempo. O sea, a mí me gustó mucho, de verdad, lo que hizo Rangers. Pero claro, te vuelvo a reiterar, Pepe, los partidos se ganan con goles. Y bueno, lamentablemente para el hincha de Rangers, que estaban ahí en el estadio, otros que estaban siguiendo el partido por televisión, La Serena el primer tiempo llegó, claro, tuvo un remate, me recuerda, de Cristóbal Marín, y el otro, bueno, el gol de Aníbal Domenichini, que fue un tiro libre ahí de costado, pero no llegó más, y Rangers tuvo ese gran pecado de no poder definir la jugada. Pero viéndole el lado positivo, me parece que ha habido una evolución en comparación al partido que se hizo frente a Iberia, por ejemplo, la semana anterior. Se ve partido el equipo en la mitad de la cancha, en la argolla central. ¿Jonathan Mazzola no aporta el equilibrio? Para mí, Mazzola con Berríez no lo había visto en esa posición de volante mixto. Realizaron un interesante partido. Por ahí lo que a mí me llamaba la atención era que dejaban muy libre a Cristóbal Marín. Marín era más o menos el volante central que tenían ellos, y por ahí empezaba a avanzar Deportes La Serena libremente. Por ahí, claro, falta un poquito más de marca en Rangers, teniendo jugadores más de buen corte técnico, pero con poco quite. Finalmente, en el fútbol los resultados mandan, pero ¿qué le parece la propuesta futbolística del nuevo entrenador Héctor Almandós? Mira, por lo que he visto, bueno, vi el partido, no estuve en la transmisión porque se le han televisado tres partidos consecutivos a Rangers. Estuve frente a Everton en el último partido con los Rojas, vi el de encuentro con Iberia, y me parece que ha habido una evolución en cuanto a la intensidad de Rangers, en cuanto a la intensidad, hablo de ser profundo, de ser esquinoso. Yo creo que en ese aspecto ha mejorado Rangers en cuanto a la actitud también de los jugadores, pero falta lo más importante, Pepe, que es hacer goles. Por ahí le falta ahí un 9 de área, un goleador a Rangers, porque Malano, siendo un buen jugador, para mí se retrasa muchos metros. Entonces, al retrasarse muchos metros, pierde fuerza, pierde la potencia como para poder llegar y generar peligro en la defensa de rivales. Gracias, Iván, y hasta otra oportunidad. Ok, Pepe, un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Iván Álvarez, en diálogo con Señal Deportiva. Compartimos su punto de vista. Rangers no hizo un mal partido el día sábado, pero falló en la definición. Le está faltando el instinto asesino, el instinto matador en los metros finales. Y Miguel Ángel Orellana desperdició varias situaciones de gol. Santiago Malano tiende a retrasarse. Extraño un centrodelantero como Falcone, que juegue metido entre los centrales. Aspectos por mejorar. Se siguen cometiendo desaplicaciones en el bloque posterior que cuestan goles. Aunque con el ingreso de Bruno Romo, Rangers ganó en seguridad defensiva, y los goles de La Serena fueron fallas puntuales. En el primer tanto me da la impresión que Kaká se da un paso en falso hacia adelante y la pelota lo sorprende al segundo palo en el tiro libre de Aníbal Domeneghini, minuto 27. Y en la segunda etapa, minuto 74 de partido, la pelota pasa de un lado a otro ante complicidad de defensores. La pelota, y después de una serie de rebotes, Félix Cortés marca el 2-0. Y el descuento de Rangers, minuto 80, pelota parada, buen servicio de Cristian Lanona Muñoz, y aparece Bruno Romo para descontar mediante golpe de cabeza. El próximo partido Rangers está programado, aunque falta la confirmación, para este domingo a partir de las 4 de la tarde en Linares. Falta la confirmación, se están viendo otros reductos en la sexta región. Pero, ¿por qué se juega en otro estadio? Porque el fiscal de Talca ya no puede ser utilizado porque se acerca el Mundial Juvenil Sub-17, que comienza el 17 de octubre. Y es un partido que Rangers tendría que jugar fuera de casa solamente, porque después del encuentro frente a Santiago Morning, tiene dos salidas consecutivas frente a Copiapó y Curicó, respectivamente. Así que cuando reaparezca de local el 31 de octubre ante Deportes Concepción, ya podrá ser utilizado el fiscal de Talca nuevamente. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Completo stock de repuestos en Talca, servicio a domicilio, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Llame al 223-8540. Se vio un poco mejor en este partido a Mariano Berriex como volante mixto, cargado hacia la izquierda, manejando su perfil. No desentonó. Y Jonathan Mazzola sigue siendo poco gravitante en el funcionamiento colectivo de Rangers. No apoya en labores ofensivas y tampoco es un gran recuperador de balones, no aporta el equilibrio en la argolla central. Y Malano también en deuda, se le trajo para hacer goles, se hizo un esfuerzo importante por su fichaje y hasta el momento no ha respondido a lo que se espera de un goleador. Y con respecto a la intensidad de juego, a la presión que trata de imponer Héctor Almandós con sus dirigidos, aguantan algunos minutos, pero todavía se falta el trabajo, el rodaje, para que en grandes pasajes del partido Rangers pueda mantener una alta intensidad. Pero se ha visto una mejoría futbolística, lamentablemente no va de la mano el resultado. Y la estadística indica que Rangers, de manera preocupante, está 13º con 8 puntos en la tabla. Un breve corte y continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica. No se cambie. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal Deportiva. Deportes. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. defensor confiable, como decimos siempre. Manuel Ormazábal, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Manuel, en el fútbol los resultados mandan. La estadística indica que preocupantemente se quedan décimo tercero en la tabla, más allá de la pequeña mejoría que se ha visto en los últimos partidos. Sí, sí, como usted dice, se nota una mejoría en cuanto al juego, pero claramente está a la vista que por los resultados que no va a estar alcanzando. Todavía tenemos que subir mucho más nuestro nivel, nuestra actitud creo que ha sido siempre buena, creo que siempre el equipo cobra, el equipo mete, pero me parece que tenemos que subir nuestra intensidad, nuestra manera de estar concentrados, porque creo que estos dos partidos que hemos jugado no los hemos ganado solamente por detalles, por desconcentraciones, por goles de pelota parada, entonces creo que esos son los detalles que nos están faltando para los partidos. La estadística indica 2-1 a favor de La Serena, aunque tuvieron mayor cantidad de tiros de esquina, la posesión del balón, remates al arco y se crearon las mejores situaciones de gol y fallaron en la puntada final. Así es, sí, pues, por la estadística sí, yo tuve la oportunidad después de ver el partido y claro, pues la transmisión te aparece la estadística y fuimos superior en todo, pero se gana con goles, y ellos hicieron dos goles, solo hicimos uno, así que, como te repito, tenemos que mejorar los detalles, esas cosas que es jugar actual, que están contando goles y que tenemos que mejorar para cuando tenemos las ocasiones nosotros para concretar. ¿Por qué salió de la cancha? No sé, por el técnico, decisión técnica, nada más. Ya. ¿Y se entiende la idea futbolística de Almandós? Si la entiendo. Si se está pudiendo llevar a cabo en cancha. Ah, sí, claramente hemos trabajado harto y creo que, no tendría que preguntarle al profe, pero me imagino que por lo que nos dice a nosotros, sí, en cuanto a juego, en cuanto a lo que él quiere, nos ha dicho que está no conforme del todo, porque obviamente llevamos poco tiempo con él y obviamente que también hay muchas cosas por mejorar, como te decía, pero sí que hay varias cosas que él nos plantea que la estamos haciendo, y creo que se mostraron en juego con Iberia, tuvimos un primer tiempo súper bueno, después Iberia también levantó, pero fue en general un buen partido, ahora con Serena también, en cuanto al juego, a tener la pelota, a la circulación, a crear nuevas ocasiones también, creo que fue un buen partido. Manuel Ormazábal en Señal Deportiva, y con respecto al próximo rival, Santiago Morning, está más abajo en la tabla, con 6 unidades, no llega en un buen momento a enfrentar a Rangers. Sí, pues, sí, también un rival que necesita los puntos, un rival complicado. El Chavo también partió súper bien en la Copa Chile, que empezó ganando todo, igual más o menos similar a nosotros, y después se fue quedando. Va a ser un partido de dos equipos que necesitan los puntos, eso está claro. Hay que dominar el tema de no entrar en desesperación, nosotros necesitamos ganar, necesitamos imperiosamente una victoria. Creo que más que en este momento, obvio que queremos jugar bien y todo, pero personalmente creo que en estos momentos lo que más necesitamos es un triunfo para levantar la moral, para salir de estos partidos seguidos que uno va perdiendo, que uno va ganando. Así que lo principal ahora es enfocarse, vamos a tener una semana larga, una buena semana y apuntar a eso, a ganar el partido el fin de semana. Dijo algo muy cierto, porque cuando se suma ya 4 partidos sin ganar, 1 punto de 12, 3 derrotas, 1 empate, si no se sale luego de esta estadística negativa, se entra en un pozo profundo donde cuesta salir. Sí, bueno, me imagino que es más o menos algo similar a lo que pasó, y nosotros lo que no queremos es eso, es estar como estuvo el campeonato pasado de Rangers, así que tenemos que, terreno, queremos jugar bien, estamos entrenando para eso, pero es fundamental meter un triunfo luego, porque tú empiezas así, tú empiezas 4 partidos que nos van a ganar, son tres grandes partidos, si tenemos que correr eso, y eso es un triunfo, si tenemos que realizarlo. Había hecho todo ahora, pero está faltando. Tenemos que ver todavía tenemos que ver un poco más porque no nos está trabajando para ganar los partidos. En otro tema, para lograr una presión alta, mantener una intensidad en grandes pasajes del partido, ¿se requiere mucho entrenamiento? Sí, pero creo que en ese tema creo que hemos demostrado que estamos preparados. Se fija el partido con Serena, como nos tocó ir siempre de atrás, el equipo terminó jugando arriba, terminó apretando, terminó corriendo, terminó con las ocasiones, generando sus ocasiones. Para mí no es el tema físico, creo que con el profe Carlos, con el profe Víctor, trabajamos súper bien, entonces no tenemos una buena base física, no tenemos problemas. El profe, hay cosas que trabaja distinto, pero nosotros tenemos una muy buena base que nos dejó profe Carlos, que trabajaba también súper bien, así que no, en ese tiempo no creo que sea tan relevante. Estamos preparados para lo que el profe quiera. ¿Se han sentido con Almandoz las cargas de trabajo, doble turno, trabajo de musculación, alta intensidad? Sí, pero eso pasa siempre que llega un técnico nuevo. O sea, los que llevan más tiempo al fútbol, lo tenemos un poco más de experiencia. Sabemos que cuando llega un técnico nuevo pasa eso. Pasa que por el tema de que quiere conocer más el plantel, que hay más doble jornada, hay de doble turno, o que hay un poco más de carga, porque obviamente el profe también quiere marcar su sueño con el equipo, quiere demostrar su forma de trabajar, y nosotros el primer día que llegó se lo dijimos, que se encontró con un grupo súper trabajado, súper profesional, y que somos nosotros los más interesados en salir de este mal momento. Gentil, Manuel, por dialogar con Señal Deportiva, y hay que ganar o ganar a Santiago Morning. Sí, exactamente. En este momento, lo que yo creo personalmente que es imperioso el tema de ganar. O sea, se juega bien, se juega mal. Obviamente que queremos jugar bien porque hemos tenido un alza del juego. Pero es muy importante este partido ya ganarlo. Para ganar un partido, para salir de esa estadística negativa, para agarrar confianza y después, claro, empezar a ganar más triunfos. Pero esto es una final de este partido. Una final de equipo de los puntos. Es muy importante la victoria. Gentil, buenas tardes. Manuel Ormazábal, en diálogo con Señal Deportiva. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. Carne Sur, 11 Oriente 3 Sur, para un rico asado. Carne Sur, el rincón de la carne en 11 Oriente 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, el rey de las costillitas en 11 Oriente 3 Sur. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con 1 Oriente, la esquina buena. Repetimos la tabla de posiciones en la primera B: Temuco 19 unidades, Cobreloa 16, La Serena y Magallanes suman 14. Aquí estarían los cuatro equipos en estos momentos animando la postemporada: Temuco, Cobreloa, La Serena y Magallanes. Quinto está San Felipe con 13, Ñublense suma 11, Everton y Curicó Unido 10, Iberia, Barnechea y Puerto Montt 9, Copiapó y Rangers 8 unidades, Concepción 7, Santiago Morning 6, colista Coquimbo Unido con 4. En relación a la semana anterior, ¿qué equipos superaron a Rangers con los resultados de esta fecha en la tabla? Puerto Montt, el caso de Curicó Unido, Iberia y Copiapó. Se dio varios puestos Rangers en la tabla. Programación de la novena fecha: este sábado 10 de octubre se juegan 6 partidos, 3 a las 16 horas, Coquimbo Unido con Deportes Copiapó, Puerto Montt con La Serena y Cobreloa frente a Magallanes. A las 18 horas hay televisión en La Granja para Curicó Unido con Iberia. A las 19 horas juegan Everton con Deportes Concepción y a las 20 horas San Felipe con Barnechea. Y el único el partido programado en jornada dominical es el de Rangers con Santiago Morning. Originalmente aparece para este domingo a las 4 de la tarde en Linares, aunque también se habla de la posibilidad de jugar en el Estadio del Teniente Rancagua o en San Fernando, por confirmar el horario y día del partido Ñublense con Deportes Temuco. Se le acabó el gas

los últimos lugares. Y ahora con un plantel mucho mucho menor con respecto a los que tenía años anteriores, con muchos jugadores de casa, estamos haciendo una muy buena campaña, así que nos tiene muy contentos y la gente está muy entusiasmada con lo que puede hacer el equipo. ¿Le sorprendió la presión alta que aplicó Rangers en la primera parte del encuentro? No, yo sabía que iba a ser así, sabía que iban a intentar eso con jugadores de muy buena técnica, pero que también al momento de marcar iban a tener algún tipo de problema, y fue así, fue como lo manejamos, lo estudiamos y lo desarrollamos en la cancha. ¿Se ve partido Rangers en la mitad de la cancha, en la argolla central? No sé, eso no es mi análisis. Yo puedo decirle que lo que fue el partido y cómo nosotros habíamos visto Rangers en la interna. Sabíamos que lo que habían hecho con Iberia fue algo muy parecido a lo que intentaron hacer contra nosotros, y nosotros le sacamos mayor provecho, así que lo que hizo Iberia, me parece que ahí tuvo la clave. ¿Qué le parece la propuesta futbolística que presenta el cuadro talquino en las últimas fechas? Bien, no, me parece toda propuesta es buena cuando se logran los resultados. Eso es lo lógico. Yo creo que como que Rangers va por buen camino, yo creo que si hubiese estado también Roja, quizás también, pero bueno, ahora le tocó a este técnico y ojalá le vaya bien por Talca, por su gente, porque tiene una muy linda hinchada, una hinchada muy fiel que merece estar en los primeros lugares también, pues, así que yo creo que va a ser un rival duro para cualquiera. Deportes La Serena se aprecia un equipo ordenado tácticamente, equilibrado en todas las líneas. Sí, nosotros tenemos que apelar un poco a eso, ya que no tenemos tantas figuras, tantos jugadores de renombre, más jugadores jóvenes, muchos de casa, y tenemos que apelar a lo colectivo, a lo que podamos hacer colectivamente. Intentamos jugar con jugadores de buena técnica, pero hay también pensar que a veces hay un rival enfrente que por momentos te supera. Fue lo que pasó con Rangers, pero en ningún momento vimos en peligro nuestro triunfo, creo yo. Finalmente, sorprendido, afectado por la inesperada muerte del bombero Ibáñez luego de una riña. Sí, sorprendido y muy afectado, sin duda. Fui un compañero, salimos bicampeones con la U, y era un el bombero estuvo en mi despedida, lo invité para mi despedida cuando yo me retiré del fútbol. Una persona muy amena, muy grata, muy humilde, así que bueno, que descanse en paz, que esté en estos momentos su familia, esté tranquila, y él que descanse en paz, porque era una gran persona. ¿Y sorprende que haya fallecido en una riña, porque era tranquilo, quitado de bulla? Sí, eso es lo que más me sorprende. Bueno, yo no lo veo desde la despedida, que no lo veía hace varios años ya, pero creo que tenía una escuela de fútbol en Argentina y estaba bien. Bueno, a veces las cosas pasan nomás, pero y esta vez le tocó a él, lamentablemente, por él y su familia. Que tenga una buena semana. Buenas tardes, Lucho. Bueno, muchas gracias a usted y un fuerte abrazo a toda la afición ahí en Talca. Luis Murri, director técnico de Deportes La Serena, en diálogo con Señal Deportiva. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía, completo stock de repuestos en Talca, servicio a domicilio, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur, 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente, llame al 223-8540. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. El Mono, terminal de buses, local 22. Complementando la información, la violenta muerte del bombero Ibáñez impacta al mundo azul. El argentino integró los recordados planteles de la U, campeones de 1994 y 1995. Juan Carlos Ibáñez es un nombre que ninguno de los hinchas de la U, esos que esperaron 25 años para gritar campeón, olvidan. Argentino, oriundo de Chaco, quedó en la historia del club azul al formar parte del bicampeonato del 94 y 95 como compañero de ataque de Marcelo Salas, y por las volteretas con que celebraba sus tantos. 13 goles convirtió Ibáñez en el Campeonato Nacional de 1994, cuando la U rompió 25 años de sequía. Ayer, cuando se conoció la noticia de su muerte en una riña, exjugadores y técnicos que compartieron con él durante su paso por Chile, que comenzó en 1993 y que además de la U incluyó Unión Española, Cobresal, Deportes Concepción y Deportes Melipilla, donde se retiró en 2003, no ocultaron su pesar. Nadie daba crédito a lo ocurrido en Chaco. Desde Argentina, el oficial Miguel Ángel Gómez de la Policía Federal de General San Martín informó que Ibáñez murió luego de una discusión al interior de un local de pool con Osvaldo Chávez, un hombre de 25 años que presentaba antecedentes por conducta violenta. Ambos salieron a la calle para trenzarse a golpes, momento en que Ibáñez cayó al pavimento tras ser empujado, golpeándose la cabeza. El hecho se produjo a las 5 de la mañana de ayer. El exfutbolista de 46 años fue trasladado al hospital local, donde murió una hora después. Su agresor quedó detenido. El exportero Sergio Superman Vargas, quien fue su compañero en Independiente de Avellaneda y en la U, se mostró dolido. Me toca muy profundamente porque lo conocí en Independiente cuando yo ya estaba en el primer equipo y él era un chico aún. Hubo dos entrenadores que marcaron la carrera del bombero Ibáñez, Ricardo Bochini y Arturo Salá. El Bocha comentó: no sabía nada, es una sorpresa total, una pena increíble, es una cosa que uno nunca espera. Con Carlos Fren lo hicimos debutar. El apodo bombero lo puso la prensa porque nos salvó de ser despedidos de Independiente al anotar en un partido vital. Él apagó el incendio, lo recuerdo como un chico humilde, de pueblo, tranquilo, muy rápido, acróbata, le dimos oportunidad y la aprovechó, dijo el Bocha, uno de los máximos ídolos de Independiente Avellaneda, donde Ibáñez empezó su carrera en 1987. Arturo Salá, por su parte, dijo que esto es impresionante, un dolor muy fuerte. ¿Cómo hubiera querido estar cerca y ayudarlo? Fue un gran muchacho y buen jugador, que jugaba en función de equipo, de perfil bajo y alegre. Y Rodrigo Goldberg, ex compañero en la U, declaró: son de esos llamados que te golpean y tú no sabes cómo reaccionas. Juan Carlos era un tipo re tranquilo. Que descanse en paz el bombero Juan Carlos Ibáñez, que en nuestro país defendió los elencos de Universidad de Chile, Unión Española, Cobresal, Deportes Concepción y Deportes Melipilla. Un breve corte y ya volvemos. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal deportiva. Deportes. I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school. Try real hard. Jimmy quit, Jody got. con Señal Deportiva. Tenemos un gran entrevistado para analizar el partido de la fecha, donde Universidad Católica le ganó 2-1 a Colo-Colo. Qué manera de haber jugadores en las últimas décadas que vistieron ambas camisetas. Nuestro entrevistado, Javier Margas, Miguel Ramírez, Marcelo Bartichotto, Jaime Pizarro, el Pájaro Gutiérrez, que marcó el segundo gol, y Eduardo Lalo Vilches, y así por el estilo. Son Lucho Pérez, Rubén Espinosa, y podríamos seguir con un listado. Y también vistió ambas casaquillas Jorge Coqui Contreras. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Coqui, ¿por qué ganó Católica ayer? A ver, bueno, yo creo que tenía un poco la obligación. Es quizá el tema de poder acortar las diferencias, jugaba de local, bueno, lo obligaba un poco a poder ser protagonista. Y se le dio todo bien, en realidad. A pesar de que, bueno, al final del partido se decidió, pudieron que incluso por lo visto en el partido pudieron haberlo asegurado mucho antes, cuando quedaron con un jugador más, y lo terminaron ganando, no sé, de forma muy emocionante, porque se nota por la reacción después de todos los integrantes del equipo de Católica, que bueno, lo celebraron de una manera efusiva, ¿sí? Y lógicamente cumpliendo con el objetivo de poder acortar esas diferencias con Colo-Colo. ¿Y por qué perdió Colo-Colo? No, yo creo que influye mucho el quedar con un jugador menos, ¿sí? En este tipo de partidos. O sea, ahí hay lamentable la reacción del chico Pavés, que perjudica a su equipo. Y eso lógicamente le da muchas más probabilidades al local, en este caso al rival, de poder llevarse el resultado. Y como digo, yo creo que aquí pesa un poquito más la obligación, el compromiso que tenía el equipo cruzado en esta ocasión. O sea, porque si ellos no lograban un triunfo, lógicamente se le iba a poner mucho más difícil la posibilidad de poder alcanzar al que iba en este caso puntero, como era Colo-Colo. Más allá de los codazos, los tacles, dicen que una de las acciones más ordinarias en el fútbol es escupir a un rival. ¿Alguna vez usted vivió aquella situación? No me tocó, no recuerdo haber visto ni compañero ni nada, pero claro, es lamentable, y sobre todo ahora, que ahora hay cámaras por todos lados. Quizás en los años que nosotros jugábamos se televisaban algunos partidos, pero no había tanta preocupación, y quizás algunos podían pasar desapercibidos. Ahora reaccionar de esa manera es... Y además, lo malo de todo es que lo hace cercano al árbitro, porque el árbitro se dio cuenta inmediatamente. Y es lo lamentable. Pero son arranques que de repente tienen los chicos por su juventud, porque se desesperan. Y lógicamente le va a servir de experiencia. Le va a servir de experiencia, se va a dar cuenta que cometió un error grave, que perjudicó a su equipo, que lógicamente eso incluso le quita puntos a favor en cuanto al rendimiento que este muchacho tiene, porque me parece un muy buen jugador, que es muy importante el tema de Colo-Colo, que de seguir así tiene altas opciones de ser también parte de una selección, ¿me entiendes? Pero es, bueno, lamentable lo que sucedió. Jorge Coque Contreras, ¿cree que Mario Sala le está dando un sello especial a Universidad Católica, similar al que vimos en Juvenal Olmos antes que llegara a dirigir la selección chilena? No sé si te parece. Bueno, yo en la época que Juvenal dirigió Católica, yo no estaba acá, estaba afuera. Pero yo, para hablar de Mario, tengo mucho interés de que a Mario le vaya bien, porque yo lo conocí a Mario trabajando en Barnechea, y inmediatamente de verlo trabajar, ver el rendimiento que le sacó al equipo de Barnechea y después cómo trabajó en selección sub-20 y en Huachipato, siempre me pareció que tenía muchas opciones y tiene como candidato para dirigir la Católica. Entonces, el hecho de que a Mario le vaya bien, lógicamente va en ese sentido a respaldar la opinión que yo tengo de él. Por eso, y bueno, y otro por el cariño que yo le tengo a Católica. Él tiene una metodología de trabajo que le da muchos resultados, es un técnico gente que le da mucha dinámica de juego a su equipo, lo hace jugar bien. Yo creo que le ha faltado, para poder consolidarse, le ha faltado algo de equilibrio en cuanto a lo que es el sistema defensivo. Él es un técnico que busca mucho el vértigo, que busca mucho llegar con ocasiones al arco rival, pero a veces se protege un poco atrás. Y eso es lo que ojalá vaya logrando día a día para poder darle una satisfacción a la gente de Católica, sobre todo porque uno lo es. Ojalá Católica pueda en este campeonato alcanzar el gol y poder adjudicarse el campeonato. Y si no, más adelante yo tendría paciencia con él, porque a mí me parece que es un trabajador pero innato, o sea, un tipo que está todo el día. Los méritos los tiene, o sea, ahora después hay que ver si acaso está la paciencia de también muy trabajador y lógicamente es un tipo que además se preocupa también de dar espectáculo, porque a veces no nos preocupamos mucho de eso. Mucha gente va a veces nada más que al tema de que si ganó o no ganó, pero aquí hay una propuesta interesante, una propuesta incluso que se acerca un poco a lo que vemos con los rendimientos de las selecciones de Sampaoli. Entonces, en un técnico chileno joven, hay cierta capacidad que podría también ser considerada, independiente de los resultados, para futuro, ¿me entiendes? Que ojalá por menos que por harto tiempo en Católica. ¿Se ha visto un bajón en los últimos dos partidos de Colo-Colo después de las fiestas patrias? ¿Habrá sido excesivo el descanso de 4 días que le dio José Luis Sierra a sus jugadores? Porque frente a San Luis en la victoria por 1-0 en Quillota y ante Universidad Católica, ¿se ha visto una baja en el funcionamiento colectivo de Colo-Colo? Pero yo no creo que pase por eso, ¿eh? Yo pasa porque estamos a esta altura del campeonato, ya uno sabe lo que juega Colo-Colo, entonces ya los equipos lógicamente le van a crear siempre más dificultades. Incluso el fútbol que utiliza José Luis Sierra y que aprovecha en Colo-Colo porque tiene muy buenos jugadores, no es muy sorpresivo, o sea, uno sabe lo que juega Colo-Colo, basan en la posesión de la pelota y en ciertas individualidades que le están funcionando bien, y por ahí lógicamente ya uno ha visto mucho lo que es Colo-Colo. Uno sabe que ellos desnivelan por fuera, por Fierro por un lado, por Bosellú por el otro, y tienen un jugador muy efectivo como lo es Paredes, pero aparte con jugadores como Vecchio, como Valdés, que tiene mucha creatividad, el mismo Chupete se suma a ello. Entonces, claro, si ahora mismo yo creo que la base de ellos es poder neutralizar justamente ese juego, y a Colo Colo se le va a complicar mucho más. Entonces yo creo que pasa más por el hecho de que a esta altura ya estamos casi en medio campeonato, prácticamente pasado, y ya Colo Colo sabe claramente a lo que intenta jugar. Entonces, al neutralizarlo, lógicamente se le van a crear dificultades para poder hacerse con los triunfos nuevamente. Le bastaron pocos minutos al pájaro Roberto Gutiérrez para vestirse héroe. Sí, bueno, yo incluso lo decía ayer, es como el sueño del pío, o sea, entrar en un partido al final como una situación de emergencia y ser justamente el protagonista del desenlace final, él lo soñaba. O sea, él ya es un jugador con experiencia y todo, pero él es lo que desea todo jugador, yo creo. O sea, el poder entrar, es más, yo creo que exageradamente le lo definen en la transmisión como el como la figura del partido, y los que jugaron 90 y tantos parece que no hicieron nada, pero tiene tanta trascendencia, o sea, tanta importancia la acción en tan poco tiempo que termina siendo destacado. Pero es lo que desea cualquiera, o sea, de entrar pocos minutos y ser protagonista del partido, cualquiera yo creo que lo querría vivir. Quedó prendido el campeonato. ¿Colo Colo podrá mantener la punta o ahora ya Universidad Católica le puede amagar la opción? Sí, yo no descartaría Palestino, la Universidad de Concepción también está rindiendo bastante bien. ¿Sabes lo que pasa? Que lo bueno que se pone muy interesante, sobre todo por los calendarios, o sea, Colo Colo se tiene que enfrentar a la U, se tiene que enfrentar a Palestino, Católica también, entonces ahora queda la expectativa de ver cómo van a resolver los que están peleando ahí a su favor para hacerse con el campeonato. O sea, a Colo Colo lógicamente le va a costar. Como decía yo pienso que ya se le ha visto un poco y se le ha tomado la mano, y no le va a ser fácil, va a tener que sacar algún recurso, mucha más creatividad para poder vencer a los rivales, y Católica lógicamente va a estar a la expectativa, pero no descarto, mira, Palestino lo he mirado y está haciendo un fútbol muy, muy, muy atractivo, muy vistoso, me gusta el ritmo de juego que utilizan con un equipo quizás no tan lleno de estrellas como quizás pueden ser otros, pero está logrando muy buen rendimiento y va a complicar a cualquiera. Coque, en otro tema, vienen las dos primeras fechas de las clasificatorias mundialistas. Este jueves Chile enfrenta a Brasil en Santiago y el próximo martes se encontrará con Perú en Lima. ¿Cómo adelanta lo que puede ser este proceso rumbo al Mundial de Rusia 2018? Bueno, yo creo que todos esperamos poder encontrarnos con el equipo campeón de América. Chile aprovechó su condición de local, aprovechó el buen momento que están pasando muchos jugadores. Quizás una seguidilla de presentaciones, de rendimiento que a Chile lo han llevado a jugar dos mundiales seguidos y lograron la Copa América. Ahora sería consolidar todo eso. Lógicamente no se comienza quizás con el equipo más fácil de enfrentar, pero ya los muchachos y cuerpo han mostrado un potencial que lo hace ser digamos candidato a. Ahora, lógicamente, lo ideal es poder empezar bien. Lo ideal es poder trabajar en estos días que quedan, cosas de poder apurar el rodaje del equipo, porque siempre las primeras presentaciones son a veces un poco complicadas y que pueden verse sorprendidos. Y ojalá, lógicamente, Brasil también no haya mejorado su rendimiento de acuerdo a lo que vimos en la Copa América. Entonces, el hecho de la localía, que también eso es muy importante, porque yo creo que ahí hay un punto muy importante en el hecho de que Chile, como muchas veces decimos, juega prácticamente con 12 jugadores, porque el apoyo del público, ese vuelco que se ha dado con la hinchada en favor de la selección, también lógicamente hace que los muchachos puedan rendir de la mejor manera, así que esperando lógicamente empezar muy bien enfrentando a Brasil y que los 3 puntos se queden en casa, lógicamente. Y Alexis Sánchez se le abrió el arco, marcando goles para todos los gustos, diferentes estilos, aunque llega con un pequeño dolor en la ingle, y Arturo Vidal también a media máquina porque está convaleciente de una rebelde lesión en su rodilla derecha. Sí, pero mire, yo después lo que vimos en el Mundial, de algunos jugadores que incluso estaban jugando a un 50% y quisieron estar, son estos muchachos son guerreros, como dicen, y hacen lo posible por poder estar. Además, se busca una dosificación como para que ellos no tengan cargas importantes y los puedan tener en condiciones el día del partido. Tiene mucha calidad, bueno, que lo demuestra a cada momento. Él tiene una intensidad en el juego, es un chico que disfruta mucho del fútbol. Entonces, me imagino que su pensamiento está el poder estar estos días con los médicos, con los PS, tratando de manejarlo de la mejor manera posible, cosa de poder estar en condiciones para el día del partido, porque no son de los que les guste perderse algún partido tan importante como este, así que de seguro van a estar y con ganas de seguir, digamos, demostrando toda la valía que tienen, o sea, todo ese corazón, esa gana, aparte de las condiciones. Yo creo que ninguno de los dos va a faltar, ojalá, y ojalá se esté con el mejor contingente para, como digo, para asegurar ya y empezar a sumar puntos. Coque, siempre un agrado ahora hablar de fútbol y la claridad que tenía dentro de la cancha también se aprecia en sus conceptos. Un abrazo desde la distancia. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Un placer, encantado de saludarle y que le siga yendo bien, ¿de acuerdo? Igual. Jorge Coque Contreras, en Señal Deportiva. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16, Oriente. Un breve corte y ya volvemos con más análisis, comentarios en el último bloque. Dimacén lo tiene todo en materiales de construcción para atenderlo a usted. ¿Necesita ampliar su casa? ¿Remodelar en su cocina? ¿Cambiar solo una ampolleta? ¿O pintar todas las piezas? ¿Tiene dudas con la alfombra? ¿O con la tina del baño? ¿Aún no elige los papeles? ¿Y la cabeza le duele? No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Dimacén, que sabemos atenderlo como atiende Dimacén. Usted para nosotros es importante. Una señal en el aire. Señal Deportiva. Deportes. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. El Mono, terminal de buses, local 22. Revisemos los resultados de la primera división. San Marco de Arica ganó 2-0 a Huachipato. Palestino venció por la cuenta mínima a O'Higgins. Universidad de Concepción, en los minutos finales, dio cuenta de San Luis por 1-0. Universidad de Chile empató 1-1 con Unión Española. Se lesionó de cierta gravedad de Gustavo Canales. Estará mínimo un mes afuera de las canchas por una fractura al quinto metatarso de uno de sus pies. Se estaría prácticamente despidiendo del campeonato Gustavo Canales. Universidad Católica ganó 2-1 a Colo-Colo en San Carlos de Apoquindo. Cobresal venció 2-0 a Santiago Wanderers. Se dio, ahora en los últimos años no se da tan seguido, pero técnico que debuta, gana. Debutó el Camión Vallejo de manera interina en Cobresal y ganó 2-0 a Santiago Wanderers. No descarte que después de este triunfo se le pueda confirmar otro partido. Unión La Calera venció 2-0 a Deportes Antofagasta y Audax Italiano cerró la fecha ganándole 2-1 a Deportes Iquique en la Florida. Tabla de posiciones en la primera división. Colo-Colo, 21 puntos. Perdió el invicto, había ganado sus 7 partidos. Peligrosamente se acerca a Universidad Católica con 19. Universidad de Concepción tiene 18. Está entretenido ahora el campeonato. Imagínense, Colo-Colo 21, Universidad Católica 19, Universidad de Concepción 18, Palestino 17, San Marcos de Arica, Universidad de Chile y O'Higgins 13 puntos. Audax Italiano 12, Unión Española y Santiago Wanderers 11, Cobresal 9, Huachipato 8, Unión La Calera 7, Deportes Iquique 6 puntos, Antofagasta penúltimo con 2 y colista San Luis con 1 punto. No ha visto una el español que se hizo cargo de Deportes Antofagasta reemplazando a José Miguel Cantillana, Bañet San José, un español de 36 años que deslumbró a los dirigentes nortinos en su exposición y por eso fue contratado en una conversación que tuvieron, pero la teoría es una cosa y la práctica es otra. Y dentro de la cancha, Antofagasta no ha mostrado una mejoría. De mal en peor, los Pumas de Antofagasta. Próxima fecha, vamos revisando. En primera vez se juega este fin de semana, pero en primera división se suspende por las clasificatorias mundialistas. Recién se juega la próxima semana, el jueves 15 de octubre, se abre la novena fecha del campeonato. A las 16 horas jugarán Cobresal con Audax Italiano y a las 19 horas con 30 minutos O'Higgins con Huachipato. El viernes 16 de octubre a las 20 horas, San Luis con Palestino. El sábado 17 de octubre, 12 horas con 30 minutos, Antofagasta versus Universidad Católica. Y a las 15 horas, Santiago Wanderers con Deportes Iquique. El domingo 18 de octubre, 15 horas, Universidad de Concepción con Universidad de Chile. Y 17 horas con 30 minutos, Colo-Colo recibe a San Marcos de Arica. Y la fecha se cierra el lunes 19 de octubre a las 20 horas con el partido de Unión Española frente a Unión La Calera. Vamos viendo qué calendario le espera a los dos equipos que están peleando el título, sin descartar también a la Universidad de Concepción y a Palestino. Pero veamos solamente Colo-Colo y Universidad Católica. A Colo-Colo le quedan los siguientes partidos: con San Marcos de Arica en Santiago, con Huachipato de visita. Tiene dos partidos de local con la Universidad de Chile y O'Higgins. Después tiene que jugar como visita, entre comillas, ante Palestino. Juega en el Monumental con Universidad de Concepción y termina en Valparaíso con Santiago Wanderers en la última fecha. Universidad Católica tiene que jugar con Antofagasta en el norte, con Palestino en Santiago, con Cobresal en la altura, con San Marcos de Arica en San Carlos de Apoquindo. Tiene que jugar el clásico universitario con la U. Recibe a San Luis de Quillota en San Carlos de Apoquindo la penúltima fecha y termina enfrentando en la Florida a Audax Italiano. En otro tema, mal le fue a Español de Talca en el debut en la Liga Nacional de Básquetbol. Perdió sus dos partidos el día sábado. Cayó por 78-73 ante Deportes Valdivia. Y ayer pierde por 77-70 ante Puerto Varas en un encuentro disputado en la zona lacustre. No le fue bien al elenco del Quijote en sus dos salidas por el sur del país. En el arranque de la Liga Nacional de Básquetbol, repito, el sábado cae por 78-73 ante Deportes Valdivia y ayer perdió por 77-70 contra Puerto Varas. Y tampoco le ha ido bien a Rangers en el campeonato de la Primera B. Habrá que la mejoría futbolística tendrá que verse traducida en los números, porque de nada sirve que se pueda ver un equipo más agresivo, más vertical, si los resultados no llegan. El fútbol se mide por resultados y lamentablemente para Héctor Almandós, de 6 puntos apenas ha obtenido 1 desde su llegada, un pobre empate 2-2 con Iberia y perdió 2-1 con La Serena en el norte chico. Es verdad que está mostrando una propuesta más ambiciosa, un equipo que intenta jugar, que intenta proponer, pero todo tiene que ir de la mano con los resultados. Ya son 4 fechas que Rangers no gana. Ha perdido 3 partidos y ha empatado 1. Suma 1 punto de 12. Ahora tendrá que enfrentar al penúltimo, Santiago Morning, que suma 6 puntos. Si no le gana al penúltimo, ¿a quién le va a ganar? Por eso, es imperioso ganar a Santiago Morning para que se pueda salir de la parte baja de la tabla. Hasta hace poco se hablaba de cierta diferencia de puntos con los punteros. Pero ahora Rangers ya está a 4 puntos del colista, que es Coquimbo Unido. Coquimbo suma 4, Santiago Morning suma 6, Concepción 7, Rangers y Copiapó 8. Es decir, Rangers nuevamente está siendo comparsa en el torneo, muy lejos de las expectativas cifradas. Esperemos que se pueda revertir esta situación, porque, insisto, por segundo torneo consecutivo, Rangers ya está acercándose peligrosamente a los últimos lugares de la tabla. Y Rangers está llamado a ser animador. En primera vez, el cuadro talquino tiene que ser un equipo fuerte, respetado por el resto. Pero ahora cualquiera le gana a Rangers. Esperemos que la mejoría que se experimenta en los futbolísticos se vea traducida en los números. Rangers se crea situaciones, pero no las convierte. Y de mitad para atrás se cometen errores que cuestan goles. En diciembre se puede reforzar el equipo con 3 jugadores, pensando en la segunda rueda del campeonato que comienza en enero. Si usted me pregunta, 2 puestos básicos que tiene que reforzar Rangers, uno es el 6, que supla a José Luis Cavión, que imponga el equilibrio en la argolla central, que se haga respetar, que marque presencia. Y falta un jugador de esas características en la argolla central, un recuperador de balones por excelencia, que haga la pega. Y un goleador, porque Malano juega retrasado y está lejos en Rangers de convertirse en el goleador que se esperaba. Incluso se extraña la presencia de Federico Falcone, que si bien marcó 8 goles en el torneo anterior, pero tenía que pelear solo contra toda la defensa rival y jugaba metido en el área, peleaba con los centrales, iba, guapeaba. Por eso, 2 puestos que Rangers necesita reforzar son para el otro, la segunda parte del campeonato, un 6, sí o sí, un volante de contención y un goleador. Y con respecto a la última información que nos queda, después de 7 derrotas en igual número de partidos, después de 7 derrotas en el campeonato de la segunda división profesional, por fin ganó Deportes Linares, y un partido bien difícil en San Fernando contra uno de los punteros, Colchagua. Linares fue hasta San Fernando y le ganó a Colchagua 3-1, primera victoria de Linares en el torneo. Esperemos que siga por esa senda, porque iba directo en un tobogán para bajar a tercera división. Así que Linares logró abrazarse y venció 3-1 Colchagua en San Fernando. Con esta información despedimos Señal Deportiva en edición de lunes. Muchas gracias por su fina sintonía. Buenas tardes para todos. Radio Fantástica.